Andale flow. Brr, ey, dice el turco al corte. Es el Medina. Y que las mechas se reporten. Dice, agarro y me prendo un blon. Lo guacho no me activo arriba de un maquinón. La gata que me mira quiere sentir la presión. Ya saben que del barrio ahora somos la sensación. Agarro y me prendo un blon. Lo guacho no me activo arriba de un maquinón. La gata que me mira quiere sentir la presión. Ya saben que del barrio ahora somos la sensación. Mami ahora ponte a perrear pa'l piso. Los turros saben que pasamos sin pedir permiso. Desde los 17 piloteando los mellizos. Y ahora con el tornado coronando, Dios lo quiso. Mami, es que dele con los noto. Que a vos te gustan los pilotos. Colgamos la moto, no ando en siroco. Vestido siempre rocho, blanquito con un flow morocho. Ando maldito y tu gato que se presta pa'l corcho. Guacho, quiero explotar parlante. Pegado como el elegante. Flow BR mezcla con maleante. De Rosario donde nacen los picantes. Respetado por delincuente y traficante. Agarro y me prendo un blon. Los guachos no me activo arriba de un maquinón. La gata que me mira quiere sentir la presión. Ya saben que del barrio ahora somos la sensación. Agarro y me prendo un blon. Los guachos no me activo arriba de un maquinón. La gata que me mira sabe que soy la presión. Se dice por mi zona que ahora soy la sensación. Del barrio la sensación, flaca no te pongas loca. Me gustan las morochas y las blancas como coca. Dale aire a tu gato que me ve y se sofoca. El blon acompañado del fernecito con coca. El DJ me da el ok. Y la pista voy a romper como ese culo cuando lo pongo pa' la pared. Esto suena en zona norte y en Rosario Santa Fe. Acá los pibes del barrio nunca perdieron la fe. Soñamos con tener un teneré. Tener estacionado fuera el Audi TT. Mirar a la viejita y decirle que lo logré. Y a los turros de mi barrio que a la vuelta coroné. Coroné. Y a los turros de mi barrio que a la vuelta coroné. Coroné. Y a los turros de mi barrio que a la vuelta coroné. Y que mando una flower. Sean King como My Tower. Rochita, yo te busco en la nave. Llegando a todo Rington con los bajos hinchando nido de label. Acá hay chispa y lo saben. Arranco la noche que pinta el derroche, sumando dinero si bajo el coche. Ayer en el bondi, mañana en el Porsche, los rostros no trucho en el video corche. Yeah. Compa taquiva, si soy atrevida, que siga la gira, va a ser más bebida. Me río del que se reía, que vivan su vida, yo vivo la mía. Quiero hacer efectivo y pegar otro estribo. Las locas se alocan cuando prendo un en vivo. Todos en hoyo porque andamos positivo. Y como Juliano va la perra. Agarro y me prendo un blon. Los guachos no me activo arriba de un maquinón. La gata que me mira quiere sentir la presión. Ya saben que del barrio ahora somos la sensación. Ey, el turco al corte, y que las mechas se recorten. Rodri Ortiz, mándale flow. Es el Medina, pa' la turri, pa' la fina. Flow BR, como piloteando un XR. Con el Jack, perro, dale. De Rosario para el mundo, perro.